En el estudio anterior, nosotros tocamos 10 cosas en lo que titulamos las asombrosas señales mesiánicas en Israel. Para aquellos que están tomando nota, hemos tocado ya la higuera que brotaría, el retorno de Israel a su territorio, los israelitas comprarían sus propias tierras, el renacimiento de Israel en un día, la orden de regresar a su tierra, el lenguaje puro o un lenguaje puro, el ciclo, su unidad monetaria, las ciudades de Israel, las ciudades que no serían reconstruidas y la prosperidad de Israel. Todo esto ya tocamos. Ahora seguimos con el punto 11, el milagro de la irrigación. Dios también anticipó por medio de su profeta que llegaría un tiempo cuando habría agua suficiente para acabar con los desiertos y las desolaciones en los campos de Israel. Ustedes tienen que viajar ahí para ver la escasez de agua, o sea, cuánto se aprecia el agua. En algunos países vecinos de Israel es más caro obtener agua que petróleo, que combustible. Oiga lo que dice Amós 9, versículos 11, 13 y 15, para aquellos que anotan. Y dicho sea de paso, todo esto se graba, los que quieren luego la grabación, no hay problema. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempo pasado. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Esto me parece bastante claro, y no debe haber ninguna duda, no se necesita ni siquiera explicar mucho. Israel ha desarrollado un sistema de irrigación que es considerado el mejor del mundo, el de gotas. Esto nunca se había hecho antes. Lo que el profeta Amós dijo hace tantos siglos se está cumpliendo hoy literalmente. En el lado de la misma parcela, en un lado, uno puede ver, por ejemplo, a los segadores recogiendo la cosecha. Si usted viaja por allá, esto lo va a comprobar, no importa a qué altura del año. En el otro, las máquinas sembrando la semilla. Mientras en el medio, los tractores están removiendo, arando la tierra. Nunca en la historia de la humanidad había ocurrido algo así, que en la misma parcela de tierra, en el mismo año, se recojan tres cosechas, pero esto ocurre en Israel. El profeta Amós aseguró que esta sería una señal más que anunciaría la venida del Mesías para reedificar, digamos, el tabernáculo de David, es decir, volver a levantar a Israel. Es posible que un visitante, tal vez apresurado, no advierta todo esto, pero si uno se detiene un poco, por ejemplo, en una carretera, puede ver en la planicie lo que está pasando. Allí, muy especialmente en Megiddo, notará que constantemente hay personas haciendo algo, cosechando, arando la tierra o sembrando, pero siempre hay gente trabajando. Y la Biblia nos anticipa que esta irrigación, que es excepcional, y la fertilidad de la tierra, sería una señal de la proximidad de una restauración total de Israel. Número 12, los árboles en Israel. Uno de los milagros más visibles en la tierra de Israel es su reforestación. Nadie, ningún país tiene el éxito que ellos tienen. La siembra o y luego la plantación de árboles es algo que no tiene paralelo en ningún lugar del mundo. Dios también inspiró al profeta para que hablara de esto, y esto es para Israel. Hablando del agua, yo recuerdo que cuando esto ocurrió, el gobierno mexicano también había pedido a agricultores, peritos en el asunto de Israel, que puedan hacer lo mismo en México, pero no les dio el mismo resultado, porque la promesa no era para México, era para Israel, en cuanto a este sistema de goteo. Pero oiga esto, Isaías 41, 14, 19 y 20. Isaías 41, 14, 19 y 20 dice: No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu redentor. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el santo de Israel lo creó. Isaías dijo esto hace 2700 años y hoy nosotros estamos viendo cumpliéndose. Cuando Israel regresó y se convirtió en nación en el año 1948, sus montes estaban completamente desolados. Pero hoy, árboles de toda variedad y procedentes de muchos países del mundo crecen por doquiera, en los mismos lugares que antes había solamente desolación. Dios nos había dicho en su palabra que cuando viéramos esta señal, particularmente esta, sabríamos que el Señor estaba obrando, haciendo que tuvieran cumplimiento, profecías específicas, y nadie puede negarlo hoy. Yo invitaría a cualquier escéptico, cualquier persona que no puede creer las profecías, hágase de ese lujo, haga todo el ahorro que pueda y haga un viaje a Israel. En realidad, estábamos comentando con algunos hermanos en México la posibilidad de organizar un viaje, por lo menos a Israel, tal vez a Turquía, para ver la cuestión de las siete iglesias. A mí me interesaría mucho, a Jordania y por qué no a Egipto. Cuatro países en un viaje, qué bueno sería. Pero sigamos. Si usted tiene la oportunidad de viajar entre la frontera de Egipto con rumbo a Jerusalén, usted quedará encantado con el paisaje que tendrá a la vista del lado israelí. La gran cantidad de árboles, hay árboles frutales, hay ornamentales lado a lado de la carretera. Permiten divisar en medio de su esplendoroso verdor algunas viviendas con esos techos bien rojos de teja roja. El contraste entre el verdor y el rojo fuerte es una maravilla. En otros lugares, si observa cuidadosamente, verá los arbolitos pequeños de pino por millones, cubriendo los montes y las colinas. Los digamos que dentro de pocos años permitirán usarlos tanto para construcción como para papel, depende de qué se quiere hacer y la clase de pino. Hay pinos que en muy poco tiempo ya se los puede usar. Esto es un hecho, se está cumpliendo. Décimo tercero, los buitres en Israel. ¿Qué? Así como lo oye. Isaías fue uno de los profetas que más habló sobre todos los acontecimientos que ocurrirían en Israel en los últimos días. Y entre todo lo que dijo, también se refirió a los animales, a ciertas aves que aparecerían en gran cantidad. Isaías 34, versículos 13, 8 y 15. Y los muertos de ellos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, porque es día de venganza de Jehová, año de retribución, en el pleito de Sion. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Esto en Isaías 34, 3, 8 y 15. El libro de Apocalipsis ofrece una descripción aún más gráfica que lo que Isaías dijo de la matanza que tendrá lugar en la gran batalla de Armagedón y de la carnicería que habrá allí como comida para las aves carnívoras. Veamos, Apocalipsis 19, versículos 17 y 18, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto en Apocalipsis 19, 17 y 18. Bien, durante la primavera y el otoño, miles de millones de aves migratorias vuelan sobre Israel desde Europa y Asia, hacia África, porque están buscando calor. Actualmente, por primera vez en muchos siglos, los buitres están volviendo a anidar y se reproducen en Israel. ¿Por qué no había antes? Porque no había qué comer. La Fuerza Aérea israelí evita volar sobre las áreas en donde se congregan los buitres. Es muy peligroso por la cantidad de ellos que hay. De acuerdo con los medios informativos, los buitres en Israel ponen dos huevos en lugar de uno, como es normal. Sin embargo, este informe no es del todo correcto, porque los buitres en Gamalá están incubando cuatro huevos en un solo nido. Esto demuestra que Dios está haciendo que aumente el número de aves de rapiña en Israel, en preparación para el gran festín que se llevará a cabo allí. Esto es exactamente lo que la Biblia dice. Y es muy probable que el Armagedón se inicie en la invasión de los ejércitos rusos también, y sus aliados desde el norte. No todos creen exactamente igual, de que habrá esas guerras, habrá, pero ¿cuál es exactamente el componente de cada uno de ellos y en qué lugar se ubican? Y el orden exacto es difícil. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel describen con asombrosos detalles esta primera etapa del Armagedón, que aquí de nuevo tenemos ciertos problemas para interpretar, pero no importa, de que se llevará la guerra a cabo, es un hecho. Dios ya tiene todo preparado, salvo que hay algo que impide que esta guerra comience su curso, que siga lo relacionado con Israel. Y ese algo, sin lugar a duda, somos nosotros, la iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, tenga usted por seguro, así me crea en todo lo que le estoy diciendo y dando textos bíblicos o parcialmente. Permítame leerle lo que dice en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 10. Este texto es muy llamativo. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo parece indicar que la iglesia permanecerá aquí hasta tanto no se manifieste el inicuo, que es uno de los nombres del anticristo. Tan pronto este hombre haga su aparición, la iglesia será sacada fuera de este mundo y comenzarán de inmediato la serie de enfrentamientos que culminarán con la gran batalla de Armagedón. Será entonces cuando esos buitres que se están reproduciendo rápidamente serán servidos con abundante cena de verdadera gala para estos animales de rapiña. Los cristianos debemos estar bien atentos a los grandes acontecimientos que están teniendo lugar en todo el mundo. Probablemente el anticristo ya está, pero nosotros no sabemos quién es. No se ha manifestado. El otro día leí un artículo donde un político europeo decía que necesitamos una persona brillante, muy por encima de todo lo que es el hombre promedio. Necesitamos una persona inteligente, necesitamos de algo. Están pidiendo. Y hace muchos años, uno de dónde era, era belga, creo, el primer ministro decía, no importa si viene de parte de Dios o del diablo, que venga. Lo necesitamos porque hay que poner orden en este mundo y no hay hombre capaz para hacerlo. Podemos estar seguros que cuando el anticristo aparezca, lo recibirán con los brazos abiertos como si se tratara de un salvador, de un Mesías, que no será para un territorio, un determinado país en el mundo, sino para todo el mundo, porque las cosas se van agravando más y más. Fíjense ustedes en estos últimos pocos años cómo se ha agravado la situación. No hablemos ya de los desastres naturales, que eso es aparte, cierto, son muchas muertes y todo, pero los peligros son muchos. Ahora, en el Medio Oriente, en estos últimos días, ya no se trata solo de Israel, se trata de Arabia Saudita, se trata de países que antes más bien ayudaban y hacían la vista gorda a los que se preparaban para hacer masacres, pero hoy no, hoy ellos están en peligro. Así que la cosa se está poniendo muy mal y algunos de los monarcas de la monarquía del Medio Oriente y también allí en Arabia, en toda esa zona, y también algunos presidentes y primeros ministros están suplicando que el mundo tiene que unirse para hacer fuerza contra estas, digamos, fuerzas irregulares que pueden en cualquier momento atacar y nadie sabe por qué lado. Por eso, un brillante estadista que tome el control, las riendas del mundo, magnífico. Ellos no saben quién es el que impide que ese brillante aparezca, el maligno, el inicuo. Somos nosotros, la iglesia cristiana. No estoy hablando de la iglesia romana, de la iglesia ecuménica, estoy hablando de los hijos de Dios, aquellos que pertenecen al Señor. Y óigame esto, si por alguna razón los predicadores bíblicos estamos equivocados al insistir en la partida de la iglesia previo al gobierno del anticristo, prepárese para morir por Cristo o claudicar. No hay alternativa, porque llegará el momento. 14. La vida animal en Israel. Hay referencias muy interesantes en la Escritura relacionada, no tanto con la actualidad en Israel, sino con el reino milenial, tal como se profetiza. Por ejemplo, Isaías 65, 19 y 25. 65 de Isaías, 19 y 25. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Aunque esta cita tiene que ver con el milenio, es muy interesante advertir que ahora que la vida vegetal y la ecología en general del territorio de Israel ha sido restaurada, los animales que habitaron esa área en los tiempos, digamos, bíblicos, están regresando. Para el milenio, sin duda, el área estará nuevamente habitada por leones, osos, animales feroces en general. Los rebaños de cabras salvajes se reúnen ahora en los estanques para beber agua. Ustedes pueden ver esto ahora. El número de conejos ha aumentado y asimismo los leopardos. Solo las profecías podían hacer, digamos, haber anticipado cosas con tantos detalles que hoy se están cumpliendo. 15. El aumento de las lluvias en Israel. Dijo Dios por boca del profeta lo siguiente, Joel 2, 1 y 23. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y luego, vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esto en Joel 2, 1 y 23. En los tiempos bíblicos había dos estaciones de lluvia en Israel. Una en la primavera y otra en otoño. Durante la diáspora, cuando ellos fueron echados de su tierra, las lluvias de otoño cesaron del todo. Sin embargo, tal como anticipara el profeta Joel, con el retorno de Israel a su territorio, volvieron también las lluvias. El promedio de lluvia que cayó entre 1962, digamos del 60 al 62 en Israel, fue de 54 centímetros. En 1980 este promedio había ascendido a 64 centímetros, casi un 40% de aumento. El aumento en el porcentaje de lluvia casi ha igualado al ascenso de su población. Es decir, a medida que en el mismo porcentaje que aumenta la población, aumenta la lluvia. ¿Cuántos detalles? El 90% de agua que se usa allí proviene del Mar de Galilea. Sobre Jerusalén, usualmente cae algo de polvo de nieve cada 3 o 4 años. No obstante, en 1991, 4 tormentas de nieve azotaron la ciudad y el volumen de nieve que cayó fue de 30 centímetros y medio hasta incluso 61 centímetros. Llegó. Esto es algo completamente inusual y al caer la nieve, por supuesto, es agua. Yehuda Levi, quien publica el periódico Jerusalem Post, o por lo menos publicaba, informaba que nada parecido había ocurrido jamás en la historia de Israel. Y ahora está ocurriendo. Desde que Israel volvió a su tierra, en 1948. Y a pesar de la gran cantidad de agua que se les extrae para el consumo, sin embargo, el Mar de Galilea se desborda. Está lleno. Puede usted viajar en lancha de una costa a otra y se da el lujo de ver la maravilla de esas aguas y la cantidad de peces. El profeta Joel, profeta de Dios, dijo que la restauración de las lluvias tardías en Israel sería otra señal para el mundo de la proximidad de los eventos catastróficos que concluirán con la venida del Señor, cuando los ejércitos del mundo estarían listos para borrar del mapa a Israel. ¿No les saldrá bien? 16. Jerusalén sería un problema internacional. Dice la profecía en la palabra de Dios, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, Zacarías 12, 2. Desde 1967, Jerusalén Oriental, la Jerusalén Bíblica, en donde estaban justamente localizados el templo, ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. No saben realmente qué hacer. Los árabes clasificaron a Jerusalén Oriental como territorio ocupado, pero Israel contiende en que solo una Jerusalén existe, y es la Jerusalén que abarca lo que se puede llamar la tanto una como otra, es decir, la oriental y la occidental, la vieja y la moderna. Bueno, dígase lo que se diga, hoy toda Jerusalén está en manos de los hebreos. Cuando yo era estudiante, hace muchos años, no le voy a decir cuándo para que no saquen cuenta y pierdan el hilo, recuerdo que una chica, hablábamos así, y ella iba a ir a Israel, iba a ir con alguien, y me contó, no sé si ya había ido y me estaba contando lo que pasó, o que iba a ir, ya no me acuerdo bien, y me estaba contando cómo era el asunto. Y me dijo, solo se puede ir, si usted decide ir a la vieja Jerusalén Oriental, entonces va allí a la parte árabe, porque estaba en manos de ellos. Si usted decide ir a la otra parte, entonces va a ir a la parte moderna de los hebreos. Cuando yo comencé a viajar por allá por la década de los 90, existía todavía un problema, pero no esa clase. Uno tenía que viajar primero a Jordania, de allí viajar por carretera hasta el río Jordán, digamos hasta Jericó. Allí se cruzaba. Era la primera ciudad que uno encontraba en la tierra de Israel. Y de allí usted iba y andaba por todo el territorio indistintamente y luego iba a Jerusalén y ni cuenta se daba cuando estaba en la parte occidental o la Jerusalén Nueva o la Jerusalén Vieja. Simplemente es una sola ciudad. Ya está en manos de ellos. Es por muy poco que ellos no tomaron bajo su custodia la cúpula de la roca en el monte Moria, donde se ha de levantar el templo. Pero no se preocupen, el anticristo sabrá, será tan astuto, por eso buscan una mente brillante que pueda lograr lo que ahora ni siquiera queremos imaginar, no podemos imaginar cómo se puede lograr que los árabes permitan que su cúpula de la roca, que es el tercer lugar en importancia en los lugares de adoración de ellos, permitan tal vez que sea destruida la cúpula de la roca, o tal vez que conviva con otro edificio que sería hebreo, el templo. Pero ya vendrá el tiempo. Yo no voy a estar acá, pero si alguno de ustedes va a estar porque no va a ser cristiano, si usted no es cristiano ni quiere ser cristiano, y eso está muy cerca, es muy probable que usted lo vea. Pero entonces, por lo menos entonces, se dé cuenta que yo tenía razón y reciba a Cristo, todavía tendrá tiempo para hacerlo. Todo esto nos llama la atención. Los judíos designaron a Jerusalén como su capital. Las Naciones Unidas no respetan eso. Vamos a ver lo que va a pasar. Tal como dijera Zacarías, Jerusalén es hoy un problema para todas las naciones. No se habla tanto ni de Roma, ni de Nueva York, ni de Sydney, Australia, ni de Río, ni de ninguna ciudad grande, es que mucho más grandes que Jerusalén, como de Jerusalén. Allí está el foco, allí está el problema. Tiene que ver con Jesucristo y con su regreso. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Ven ustedes Zacarías 12:10? Está el unigénito y primogénito. Primogénito de María, unigénito de Dios. Uno de los temas diarios, explosivos y de difícil solución es justamente lo que se relaciona con esa región del mundo. No es África, no es Europa, no es y menos ahora Europa Oriental, donde estaba el comunismo. No es China, es el Medio Oriente. Y particularmente Israel y los palestinos o filisteos. Es obvio que llegará un momento en que las naciones del mundo, comandadas por su líder mundial, el brillante caballero que debe aparecer, el anticristo, decidirán ponerle fin a este problema y dirán, basta ya, no podemos aguantar. Es una piedra pesada, Jerusalén. con decirlo Israel. Entonces, ¿qué pasará? Llegará un momento cuando el Señor tendrá que aparecer y todo ojo le verá. En Zacarías 12:5 dice, y los capitanes de Judá darán, o dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos su Dios. Porque el Señor aparecerá y desde las alturas destruirá los intentos del anticristo con todos sus secuaces. Número 17, guerra de Israel por la recaptura de Jerusalén. Las abrumadoras victorias de la diminuta Israel sobre ejércitos ampliamente superiores, como el de Egipto, por ejemplo, Siria, Jordania, Egipto a la izquierda, Siria y Jordania a su derecha, en 1948, 1967 y 1973, asombraron al mundo entero. El mundo no pudo entender cómo es posible que estos ejércitos tan bien entrenados, especialmente Egipto, y no hayan logrado lo que esperaban. Zacarías, en esta profecía, no está refiriéndose al Armagedón, porque durante el Armagedón, Israel se encontrará, escondido en su lugar de refugio. ¿Cuál es? No estamos muy seguros. Y esta profecía solo puede relacionarse con la victoria reciente de Israel, más o menos reciente, en 1967 y 73 especialmente. Según Zacarías, son un preludio de la venida del Mesías sobre el monte de Sion, porque en Zacarías 12:6 dice, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén, ya está. Después del establecimiento de Israel como nación, año 1948, había dos Jerusalén, tal como ya dije, la ciudad nueva ocupada por los judíos y la antigua en donde se encontraba el lugar del templo ocupado por los árabes. Claro, ahora no está el templo allí porque está la cúpula de la roca. En la increíble guerra de los famosos seis días, 1967, mes de junio, Israel ocupó la ciudad antigua de Jerusalén y Jerusalén fue otra vez habitada en su lugar. Esto ya se cumplió. Lo que ocurrió en el año 1967, en esta famosa guerra de los seis días que enfrentó Israel con los siguientes países árabes: Egipto, Jordania y Siria, con el apoyo de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Sudán y Argelia. La guerra estalló como consecuencia del persistente enfrentamiento árabe-israelí, que en los primeros meses de 1967 condujo a una postura cada vez más hostil por ambos bandos, árabes e israelíes. A mediados de mayo, todos los contendientes estaban movilizados. Egipto bloqueó el Golfo del Arabá o Aqaba, ruta vital para la navegación israelí, lo cual fue considerado por Israel como agresión y declaración de guerra. Las hostilidades se iniciaron el 5 de junio con un masivo ataque preventivo israelí que destruyó la capacidad aérea de países árabes. Las tropas israelíes avanzaron rápidamente, ocuparon la franja de Gaza y alcanzaron hasta el Sinaí. Al mismo tiempo, luchaban contra los jordanos en la parte antigua de Jerusalén y avanzaban hacia Siria. Cuando cesaron los combates el 10 de junio, Israel controlaba la totalidad de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, con la totalidad de la ciudad de Jerusalén y los estratégicos o las estratégicas alturas de Golán, en Siria. Había conquistado, escuche esto, un territorio cuatro veces mayor que el suyo propio en 1949 y albergaba en sus nuevas fronteras una población árabe de 1.500.000 personas. Otra consecuencia de la guerra fue el bloqueo del tráfico en el canal de Suez, que duró hasta 1975. Uno no puede creer cuando revisa de nuevo la historia lo que pasó, y no hace tanto tiempo, en esa parte del mundo. 18, la dispersión de los judíos y su regreso. Noten lo que dice Oseas 3, 4 y 5, y luego 5, 15 y 6, 1 y 2. No se preocupen que le voy a dar la cita de nuevo. Veamos. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Noten bien que dice sin estatua. Israel no es idólatra, es simplemente ateo por hoy. Pero no se preocupen de que todo cambiará. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto está en Oseas 3, 4 y 5, Oseas 5, 15 y 6, 1 y 2. Tal como el profeta Oseas, Israel estuvo disperso durante muchos años, sin nación, sin gobierno, sin lugar de adoración, nada. De acuerdo con la profecía, después de dos días, Dios lo restaurará, y el tercero glorificará la nación y revivirá, digamos, a su pueblo. Para Dios un día es como mil años, y mil años como un día. Vean. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche, Salmo 94. Y luego en 2 Pedro 3, 8 se repite, mas, oh amados, no ignoréis esto. Pedro habla de la misma cosa de los tiempos finales, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Ahora vuelvo otra vez a lo que dice Oseas 6, 1 y 2. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. ¿Qué? Bueno, la dispersión de Israel duró aproximadamente mil años. En el libro Auge y Caída del Imperio Romano, escrito por Gibbons, dice que los primeros padres de la iglesia enseñaban que el Señor Jesucristo regresaría después de 2000 años, ya que nos encontramos en el siglo 21, el tercer día. Israel está a la expectativa de la era mesiánica. Si 1000 años nuestros es un día de Él, 2000 años son dos días de Él, el tercer día ya comenzó, el tercer milenio. ¿Cuán exacta es la palabra de Dios? 19. La restauración de adoración en el templo. Jesús pronunció estas solemnes palabras poco antes de ofrecerse por nosotros para llevar nuestros pecados allá al Calvario. Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, paréntesis luego el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora que menciona tres veces el profeta Daniel y naturalmente luego también Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4, implica que el anticristo ordenará la suspensión del sacrificio de adoración en el templo, que él mismo levantará el templo y permitirá que adoren los judíos allí. Por lo tanto, es obvio que para que se suspenda el sacrificio, primero deberá restaurarse Israel, que ya se restauró. Miles de ortodoxos judíos oran diariamente ante el muro occidental para que se reconstruya el templo. Y están haciéndolo hoy. Ustedes pueden ir hoy y van a ver allá la cantidad de judíos que están ante esos muros que quedan allí como reliquia del segundo templo que estaba allí. Y ellos están orando para que Dios permita construir el otro templo. Ahora, la abominación desoladora es bien interesante. Esta predicción constituye una especie de confusión para muchos lectores de la Biblia. Daniel habló de esto unos 600 años antes de Cristo, de la desolación, la abominación desoladora. Luego sabemos que la profecía se cumplió en buena parte en los tiempos de los Macabeos, en el período intertestamentario, porque uno de los antíocos, para demostrar su odio contra los judíos, ofreció en el altar de Jerusalén un cerdo. Esto lo hizo Antíoco IV, conocido como Antíoco Epífanes. Él reinó los años 176 a 164 antes de Cristo. Noten que van bajando los años para decir antes. Este Antíoco invadió a Judá, tomó a Jerusalén, profanó el templo e hizo una gran matanza de judíos, cumpliendo al pie de la letra lo que Daniel había dicho allá en Daniel 11:21 al 39. Está todo allí. Al leer esta profecía, se puede ver que gran parte de ella se cumplió y otra parte se va a cumplir cuando Jesús habla también que habrá otra desolación, otra abominación. ¿Cuándo habrá? Aquello ya se cumplió. Cuando Jesús habló, lo de Daniel ya se había cumplido. Bueno, todavía está por verse y se cumplirá. El anticristo, de acuerdo a 2 Tesalonicenses, se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios como Dios. Y allí entonces, ¿qué más hará? Antíoco Epífanes ofreció en el altar un cerdo. Él se ofrecerá a sí mismo como Mesías, que es peor todavía, el anticristo. 20. La incredulidad de los judíos. Usted dirá, ¿los judíos son incrédulos? Sí, bien incrédulos. El apóstol Pablo fue muy claro que ha acontecido, dijo, a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25, grabe esto en su coco. Son muchas las escrituras que indican que los judíos, a excepción de un reducido grupo, no creerían que Jesús es su Mesías hasta cuando lo vean venir. Oiga esto, yo no escribí esto, de la Biblia. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Porque os digo que desde ahora no me veréis, dijo Jesús, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, Mateo 23:39. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo les sane. Esto está en Hechos 28, 26 al 27. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, 7. Si la nación judía hubiera aceptado al Señor, nada de esto tendríamos. Pero entre otras cosas, tampoco tendríamos la dicha de formar parte de este pueblo de Dios. Y voy a terminar con algo muy reciente de lo que está ocurriendo ahora y hasta dónde hemos llegado. Y la mayoría de los cristianos duermen como león bien alimentado. No se dan cuenta lo que está sucediendo. ¿Qué está ocurriendo hoy en Israel en cuanto a la preparación para restaurar un sistema de sacrificios y para tener un gobierno con su Sanedrín y demás? Una noticia publicada en el Jerusalem Post con fecha 12 de enero de 2005. Dice esto: ¿estarán los judíos proclamando larga vida al rey en un futuro cercano? Conforme a un grupo de 71 eruditos judíos que se reunieron esta semana, decía cuando se escribió eso, en la ciudad antigua de Jerusalén, en la forma de un Sanedrín del día moderno, un duplicado del tribunal religioso que se reunía durante el tiempo del segundo templo, el día de una coronación se aproxima. Tal como lo puso un miembro del grupo y dijo: nos gustaría que ocurriera ayer, pero estamos dispuestos a esperar hasta mañana. No ha habido, sigue diciendo el artículo, un Sanedrín genuino en Israel por cerca de 1600 años. El último lo proclamó Napoleón en Francia por ganancia política. Poco después del establecimiento del Estado de Israel, el ministro de Asuntos Religiosos, Yehuda Leib Maimon, planteó la posibilidad de reinstituir el cuerpo antiguo, aunque fue en vano. El grupo está integrado en su mayoría de simpatizantes de Kahan, quien se diera a sí mismo el nombre de Sanedrín en octubre. Sin embargo, se reunieron el domingo para discutir la creación de una monarquía judía en el Estado de Israel. Sigue el artículo. Por varios años, un grupo llamado los monarquistas han conducido una investigación extensa en el linaje de varias familias en un esfuerzo por descubrir quién se aproxima más a la descendencia bíblica del rey David, un requerimiento para cualquier futuro rey judío. A mí me dijeron que yo era judío cuando fui a Israel, a lo mejor soy del linaje del rey David y quién sabe. Se dice que el rabino Yosef Dayan de Psagot, conocido por sus recientes amenazas de ponerle una maldición de muerte al primer ministro Ariel Sharon, es el candidato líder para que se convierta en rey de Israel. Hoy no tenemos rey allí. Varios miembros del Sanedrín, el moderno, le dijeron al Jerusalem Post que Dayan tiene el mejor linaje del rey David. Aseguran que tiene dos fuentes antiguas documentadas que trazan una línea directa entre él y los varones en sus familias hasta el rey David hace 3,000 años. Un miembro del Sanedrín explicó: muchas personas pueden mostrar que son descendientes del rey David, pero no pueden demostrar que la línea es solo de varones. Eso convierte a Dayan en el candidato líder para convertirse en rey. Los monarquistas han consultado con expertos no judíos sobre el linaje. Ellos concuerdan que sin duda alguna Dayan es un descendiente directo de la casa de David. La única pregunta ahora es cómo establecer la monarquía judía a pesar del gobierno democrático en Israel. Bueno, este señor Dayan explicó así: hay dos posibilidades. La primera es que la nación o una mayoría dentro de ella desee la monarquía y desarraigue el actual gobierno democrático. Aunque la segunda opción es más realista, es una citada por Maimonides, y es que nadie lo sabrá hasta que ocurra. Algunas otras ideas discutidas en la reunión del Sanedrín, que ya existe, incluían la construcción de un altar en el monte del templo para ser usado para la ofrenda del Cordero Pascual durante la próxima celebración. Una de las ideas que propuso un miembro es que asciendan al monte, construyan el altar en minutos y sacrifiquen el cordero antes que las fuerzas de seguridad puedan detenerlos. Baruch ben Yosef, otro miembro del Sanedrín, dijo que lo que debían hacer era orar para que ocurriera un desastre. Y claro está, se desmorone la cúpula de la roca. En fin, él dijo, en un segundo Dios puede hacerlo todo. ¿Qué nos hace pensar todo esto? Simplemente que nosotros estamos demasiado atrasados de lo que está pasando ante nuestras narices. Y ahora que hay tanta rapidez en pasar las noticias de un lado a otro, de un extremo a todo lo ancho del mundo, y sin embargo, nosotros no dominamos estas cosas. Una ceremonia única, probablemente la segunda en su clase, en los pasados 1600 años, tuvo lugar hoy, dice, de esa fecha, en Tiberias, la iniciación de un Sanedrín, el tribunal legal judío, el concilio supremo en el territorio de Israel. Óiganme, ellos lo van a lograr. ¿Y saben por qué lo van a lograr? Porque la Biblia lo dice. El Sanedrín, una asamblea religiosa que se reunía en una de las cámaras del templo en Jerusalén, constaba de 71 sabios y existió durante el periodo antiguo, desde varias décadas antes de la era cristiana hasta aproximadamente en el año 425 después de Cristo. Los detalles de la ceremonia de hoy, decía el diario, todavía son superficiales, pero sus organizadores anunciaron su intención de convocar a 71 rabinos quienes han recibido una ordenación rabínica especial, tal como la especificada ya en sus tratados, etc. Hay mucho más, pero vamos a dejar aquí. ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, hermanos, ustedes dirán, usted tanto eso de profecía, ¿por qué no habla de...? Hay tanto de qué hablar, ¿no? Bueno, lo menciono por lo que dice el apóstol Pedro. Quedó mi Biblia acá. Tan chiquita de esas que yo... Pero le voy a leer. Y para mí, como toda la Biblia es Biblia, es la palabra de Dios, no hay problema. Allá en 2 Pedro. Si ustedes quieren buscar todavía, no se cansaron. Y si se cansaron, da igual. Vean lo que dice en el capítulo 1. Fíjense bien. Versículos 16 en adelante. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Permítame recalcar esto. Lo que Pedro está diciendo es que nosotros no estamos hablando por hablar, dice él. Nosotros estamos hablando de lo que hemos visto y oído, y se refiere a la transfiguración del Señor. Cuando se oyó la voz, este es mi Hijo amado, etc. Hemos visto y hemos oído. No es algo que soñamos, que inventamos. Así que, ¿no me quieren creer? Y luego él dice, pero mucho más que esto que nosotros hemos visto y oído, vale la palabra profética, mucho más segura. Yo no he visto al Señor transfigurado. Pedro lo vio, Jacobo y Juan, pero yo no. Ustedes tampoco. ¿Para qué pedir menos si tenemos más? ¿Para qué pedir algo inferior si tenemos al alcance algo superior? ¿Qué es inferior y qué es superior acá? Es inferior todo esto que ellos vieron y oyeron. No porque no valía la pena ver al Cristo, en fin, magnificado, engrandecido, transfigurado. Lo que estoy diciendo es que aquello de alguna manera se podría inventar. Pero usted no puede inventar profecías como estas, que por miles de años de anticipación se han dicho y se han cumplido prolijamente. Dígame usted, ¿quién va a ser presidente de este país cuando éste deje la presidencia? Falta poco tiempo, relativamente poco. ¿Usted sabe? No, usted no sabe, usted no puede decir. Aún en la campaña electoral usted no puede decir, y a veces faltan días para saber si usted no puede. Los hombres de Dios hablaron por miles de años. Hoy hemos visto profecías de la época de David y épocas anteriores y épocas posteriores, que para nosotros son 1200, 1500, 2000 y tantos años, 2700, etcétera, y se están cumpliendo. Por eso vuelvo a recalcar esto, y es esto, y nosotros dice, tenemos también versículo 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Voy a seguir hablando de esto, así les guste o no, porque esto vale más. No digo que el resto de la Biblia no vale, seguiremos hablando, pero seguiré enseñando sobre la cuestión de las profecías bíblicas, porque nada necesitamos más hoy para animarnos y para fortalecernos en la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios y es de procedencia divina. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra tuya, te damos gracias porque ella muy oportunamente viene a nuestro corazón. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y permitas que llevemos todo esto en la memoria y que podamos recordar cuán maravilloso es conocer estas cosas que te plugo revelar. Y luego se escribió y llegó a nuestras manos. Protegiste este libro llamado Biblia para que llegara hasta nosotros. Y hoy nos gozamos al beber de esta fuente inagotable para fortalecernos y saciar nuestra sed espiritual. Bendito sea tu nombre. Gracias en Cristo Jesús. Amén.